Había orden del día, o sea, los temas fluyen. Claro, está fluyen. Bien, está bien. No, estamos en Capilla del Monte, sí. ¿Qué otra cosa puede hacer nuestro consejo vibrante más claro. que fluir? Aparece la nota, la leemos, le damos cursos, por ahí si nos falta algo sacamos el cajoncito. Claro, notas de repudio. Volviendo al tema de la tapera. En el 2013 estaba el actual intendente como presidente del consejo, ¿no? 2013 sí. Claro. No, porque se dio a entender como que nadie sabía cómo era que se habían gastado esos 400.000 mangos, que en el 2003 era mucha guita, para refaccionar la tapera y que no se refaccionó. ¿O sí? ¿Cómo lo sabremos? Yo la vi, creo que el año pasado. El anteaño estuvo funcionando como en el verano, sí, como. Claro. Pero. Sí, no tenía gran... Pero bueno, tampoco vi las instalaciones como estaban antes. Claro, no lo sabemos. Después fue habitada, fue tomada. Estaba una familia viviendo ahí. Uh-huh. Y bueno, después los tuvieron que sacar. Pero, ¿nos enteraremos alguna vez en qué se gastó esa plata? Sí. Está la auditoría. Claro, la auditoría no incluye ¿en qué se gastó la plata del SIC? Cuando debería. Sí, porque la iban a hacer hasta la asunción del nuevo intendente. Sí, no, hasta el interinato. Hasta la renuncia de César. Anteriormente, ¿hasta dónde? Porque dijeron no vamos 10 años, ¿no dijeron? No creo. Para mí era la gestión de César. Para mí era más. ¿Sí? Sí, sí, me parece que son 10 años para atrás. ¿Cuándo la tendremos para analizarla? Sí, yo... esto lo prometieron todos. Sí. Y eso fue el interinato de Marcelo Rodríguez. Uh-huh. Claro. Cuando se gastó la plata del para pagar sueldos, dijeron. Sueldos. 980 mil pesos. Sí. Ahí lo tenemos todavía. La vergüenza de la ruta. Sí. Parte del gobierno que dice el desarrollo, el progreso de los pueblos, ¿no? Sí. Pero yo no sé, viste, después no se tocan mucho esas cosas. Porque aparte son aliados hoy en el Consejo Deliberante. Digo, claro. Marcelo Rodríguez no le ha frenado prácticamente nada. No. Pero después pone el gancho. Ajá. Una onda así. Eso, me opongo. Bueno, estoy de acuerdo. Ay, basta, Dora, basta. Bueno, y es lo que yo vivo ahí adentro, ¿vio? Tiene que hacer catarsis. Sí. Ella va al consejo, está ahí toda la sesión. Claro. Tiene que venir el viernes acá a hacer catarsis con nosotros. Qué porque, violenta escúcheme. Que sos. Te pido toda, respeto. Toda a mi la señor. Sesión y cuando hacen un parate sin que ahí. Efervescentes. Sí. ¿Qué sé yo? Otro tema. Otro tema. Presentó una nota la cooperativa Milenio, Aldo Borchi. Sí. Que propone que la municipalidad tome el predio de cooperativa Milenio porque tienen una deuda de impuestos que no lo pueden poner al día porque bueno, en el transcurso del tiempo se les ha ido acumulando y no tienen de dónde, pero ese lugar, hasta donde yo tengo entendido, está como tomado, no es propiedad de la cooperativa. No. No es propiedad de Aldo Borchi. Hay herederos de ese predio. Uh-huh. Porque eso era una fábrica de alfajores. Claro, el zapato. Bueno, la nota fue presentada en el consejo. ¿Pero qué es lo que pide entonces? 4 terrenos. Pero para, ¿qué es lo que pide? Que la municipalidad se haga cargo del espacio y que le den a ellos 4 terrenos. Para. Vos me estás diciendo. Sí. Quiero entenderlo, nada más. No, la nota fue presentada al consejo, o sea, el consejo le iba a pasar al ejecutivo y la gente de legales verá cómo es la historia. Pero digo, ellos, el reclamo es, yo estoy debiendo un montón, no puedo pagarte más. Sí. Dame 4 terrenos. Y te doy el espacio. Pero qué... Si el espacio, no sé, ¿a quién pertenece? Claro, bueno, esas son mis dudas, porque viste, yo ahí estoy como una columna, no puedo preguntar nada. Ellos tampoco tienen la información, la iban a buscar. Lo derivaron a... Y es que en realidad la presentación se hizo al revés, porque cuando vos tenés un trato así, primero va al ejecutivo, claro, y el ejecutivo y después pide el consejo. Da la vuelta por el consejo, sería lo normal. O sea, el ejecutivo debería ver toda la parte legal y si es conveniente y si se puede, y todo lo demás, y después pasarlo al consejo. Bueno, es un tema que se trató, yo estoy para venir a contarlo. Por supuesto, claro. ¿Y qué hicieron? No maten al mensajero. ¿Pasaron a comisión? ¿Qué hicieron? No, lo van a pasar al Ejecutivo para que de ahí después vuelva con toda la información, con toda la parte legal. Y lo que se sacó de comisión fue el Consejo de Seguridad Ciudadana. Sí. La comisión del Consejo de Seguridad Ciudadana que se aprobó por unanimidad. ¿Y qué sería que se aprobó por unanimidad? Mira, el Consejo viene a ser como un grupo de vecinos que aconsejan. Sí. Que vienen y te dicen, mira, es por lo que yo escuché. Si no, me equivoco, estaría bueno que venga la gente que tiene el proyecto en mano. Sí. Porque no es popular, lo tienen ellos. Sí. Para que se pueda explayar. Pero por lo que yo escuché, la comisión lo que hace es decir, mira, acá hay mucho terreno baldío, con poca iluminación. O sea, una colaboración. Porque el jefe de ese consejo sería el intendente, por ejemplo. Digo, dentro de lo... Yo vi el proyecto porque el sábado pasado estuvimos acá conversando. Sí. Estuvo también la concejal Negri, sí. Que es como, bueno, a quien... Es como quien presentó el proyecto o se sumó a lo que estaba. Eco, sí, digamos, eco, de estos vecinos que lo presentaron ante el Ejecutivo, siguieron las pautas, pero... Digamos, no habla ni de contención social, no habla. No, y esto, el jefe sería el intendente, y mismo acá la concejal Negri dijo: bueno, esto lo queremos hacer, pero va a llevar mucho esfuerzo, mucho tiempo instrumentarlo. Como que bueno, estamos presentando algo que suene, que estamos haciendo. Como para que empiece. Claro. Bueno, yo lo que entendí es eso: que los vecinos vienen y te aconsejan, mirá. En este lugar roban mucho, pongamos más luces, saquemos los yuyos, pasemos más veces con el patrullero. Sí. Eso es lo que yo entendí. Sí. Si no es así, espero el retorno. No, claro. Hay mucho para aclarar informen, de esto. Claro. No, como que bueno, supongo que los concejales habrán leído, se habrán puesto al tanto, por lo cual votaron por unanimidad. Igual me parece eso, es que a partir de acá, bueno, ahora hay que constituirlo. Sí, yo entiendo que en el proyecto participaron comerciantes, que hay un grupo de comerciantes preocupados por este tema de la inseguridad. Sí. Entonces armaron un proyecto que se lo presentaron al Ejecutivo y el Ejecutivo se hace eco, que me parece bárbaro. Sí. Y porque ya hubo un autito que daba vuelta, no sé qué pasó con eso. Sí, bueno, me parece que son esas cuestiones, ¿no? Como difíciles de instrumentar y bueno, aparte, digamos, hay muchas de esas funciones para las cuales está la policía para eso. Sí, lo que acá hablaban es que, bueno, a la policía es poca, tiene mucho trabajo y de pronto si había un grupo de vecinos que colaboraba, lo mismo que las alarmas comunitarias. O sea, ir haciendo grupos para cuidarnos entre todos. No está mal. No, es algo que está funcionando en un montón de lugares. Pero bueno, hay que remarla. No, y también transparentar la información, leer la letra chica. O sea, porque a veces dentro de la... A mi entender, ojo. Sí. Dentro de la buena voluntad y todo, después en la puesta en práctica de eso... Como enredado. Y queda medio enredado. ¿Y vos qué facultad tenés por sobre el otro vecino de decirle lo que tiene o no que hacer? Terminás siendo medio como un botón que dice, porque el otro me... ¿Viste? Como que... Es difícil. Digamos que le ponemos la mejor onda y porque no nos dediquemos a criticar todo. Yo no la tengo muy clara. Yo, de hecho, estuvieron acá y nos contaron y todo. Y la sensación que a mí me quedó, eso es como una cuestión... De acá. acá a lo lejos. Sí, como bueno, de buena voluntad, empezar a trabajar. No me parece mal, o sea, es una temática que está bueno hablar, pero está bueno hablar como con todos los componentes, claro. ¿No? De hecho, eso, si no tenemos contención social tampoco, si no tenemos como un espacio de ver qué nos está pasando como sociedad, solamente la cuestión de la seguridad o inseguridad me parece que es un poco pequeño. No alcanza, sí. No alcanza, pero bueno. Sí, pero algo, bueno. Todo lo que sea trabajar, el tema es que se trabaje en el área. Ah. Perdón, me perdí un ratito sí, sí. De visita acá. Sí, quedamos acá. ¿En qué están? Charlando sobre lo del Consejo de Seguridad sí. Ciudadana, que fue aprobado por unanimidad y que estábamos hablando de que, bueno, es más como una expresión de empezar a armar algo. Por lo menos, por lo a mí me quedó acá el sábado pasado, estuvimos hablando sobre ese tema. Y es como, bueno, la expresión de buena voluntad de empezar a tratar este tema, vecinos preocupados por la seguridad, pero que las sensaciones que después en la puesta en práctica hay un montón de cosas a coordinar que no es tan sencillo ni me parece tan claro, pero bueno, esta será la primera instancia y después supongo que se transparentará sí. Y empezaremos a entender un poco más. Sí, yo opino una cosa, ¿no? Sí. Los consejos son buenos. Sí, siempre, sí. O sea, nosotros promovimos, de hecho, el espacio en el que yo participo, promovimos varios consejos que fueron aprobados por unanimidad en el Consejo Deliberante. Ahora, este mismo gobierno y la propia Gabriela Negri fue la encargada de derogar tres consejos. Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, el Consejo de la Mujer. Digo, si cosas tan importantes como esos consejos se derogan y se aprueba un Consejo de Seguridad, es decir, para reunirnos con los vecinos que de alguna manera ya tienen voz también. Porque claro. El consejo es un espacio para escuchar las voces, donde se dialoga y se acuerda sobre problemáticas que, bueno, no se puede resolver solo el municipio, ¿no? El ejecutivo. Claro, sí. El consejo es una forma de democracia participativa también donde vos abrís. Que eso debería haber sido también la Comisión de Ordenamiento Ambiental Territorial, tema aparte. Sí. Digo, si derogás esos consejos en temas tan sensibles y nos dedicamos al Consejo de Seguridad, parece que por lo menos marca una perspectiva, sí. Una postura que a mí me preocupa, ¿no? Pero bueno. Nos preocupa a todos. Sí, pero porque seguridad también es la protección de niños ni adolescentes, claro. La protección de las mujeres. Sí, bueno. Sí, sí, es donde sí. Nos paramos a qué, desde qué perspectiva miramos la problemática. ¿Y ¿no? a quién le damos lugar? ¿A quién le damos voz? Sí. Sí valoramos la voz de determinados vecinos que están preocupados por la seguridad, que me parece perfecto. Por eso digo, siempre valoro los consejos. Ahora, no valoramos otras voces porque, no sé, no son aliados, porque no los vemos, porque no sé. Nadie lo sabe. No. ¿Qué más? ¿Con qué más están? ¿Con qué no? Bueno, estábamos ahí. Sí. Sí. Entonces, bueno, eso fue aprobado por unanimidad. Veremos en qué instancia está y qué y más. Y ya está, y se eso acabó. Fue todo. Eso fue che, todo. Qué lindo. Qué flojitos que son nuestros concejales. Si ellos son nuestros representantes, estamos flojitos nosotros, ¿no? Sí, una cosa que te traigo a la memoria a ver si hacen algo de publicidad. ¿Se acuerdan que hay una audiencia pública, ¿no? Por el tema del gas. Del gas. ¿Vieron alguna publicación? No. No me llegó. Y que es nada. Ahora el fin de mes, el ¿no? 29, ¿no ahí era? Te digo. Me parece. Yo lo agendé. Sí, porque lo cordobazo. Claro, porque lo habían pasado. Primero lo pulsaron para el 5 de junio, pero y quedó sí. Para el 29. Ajá. No, y lo mismo que también cuando estuvo acá sí. Edo, sí. ¿No? Dijo que ya era inminente, que ya abrían la oficina para evacuar todas las dudas de los vecinos, para que los vecinos se fueran anotando, para que todo eso. No. Y eso fue hace más de 15 días. Es el 29 a las 10 horas en el cine, y yo te digo, oficina ni, lo veo a Edo todos los días en los alfajores. No sé si la oficina estará ahí. Capaz, ¿eh? Capaz que está ahí. Y capaz que al fondo le hacen un lugarcito y ponen ahí. Sí. ¿No? Bueno. De paso tenemos, ¿cómo se dice? La colación. Claro, está bueno. Por ahora tenemos para tomar la leche. Claro, con merengue. Claro. Bueno. Sí. Che, algo de por favor. Bueno. Respetá mi opinión. Cabrón. Bueno. Pero es el 28, ya estamos casi. El 29. El 29. El 29, perdón, hoy es martes 29. Por Dios. Martes 29 bueno, a las 10. El día del cordobazo a lo mejor está el gasazo acá. No sé cómo se llama. Pero estaría bueno que los vecinos vayan, porque es una obra que es obligatoria. O sea, pasa por la puerta de tu casa y tenés que inscribirte sí o sí. Claro. O sea, no es que como la etapa anterior que te suscribías si podías, si querías, no, sí, no. Che, y es como las audiencias de la provincia que ya estamos haciendo, cavando, ya estamos contratando, ya aprobamos el presupuesto, la obra, todo, y después hacemos audiencia pública para ver qué opinan de esto. No vi ninguna zanja todavía, pero la voy a ver porque es la zona que sigue desde... Pero ya aprobaron el convenio con la provincia, aprobaron un montón de cosas, digo, en el consejo. Te digo que los trámites son larguísimos para cada etapa. Sí. ¿Pero no sería primero la participación ciudadana y después avanzar? Porque avanzaron, ya digo, con estos convenios. Sí, yo no lo sé. El intendente dijo acá, si me aprueba el consejo, el convenio con la provincia, claro, esto se hace. Claro. Y entonces, ¿para qué es la audiencia pública? No, pero... Y tenemos que ir para ver. No, pero aparte creo que si no... O sea, como que hay una instancia, por lo menos lo que yo vi del folleto que habían traído era... Bueno, está esta instancia donde tienen que seguir la audiencia pública, esto. Si no hay consenso, chau, no lo hacemos, después sí. Fíjate vos cómo se hace. Claro. ¿No? Es una cosa así. Aparte va por barrio, cada 2.000 metros tienen que hacer aprobación. No es que se aprueba la obra completa. Va de a 2.000 metros. De a tramos. Se aprobaron de a tramos. Se aprobó ese tramo. Tienen que tener arriba de un 40% de adhesión de los vecinos. Es largo, te digo que no sé si Edo vino, habría que traerlo para que lo vuelva a explicar. Vino, lo explicó. Es largo. Digamos, esto era recién estaba asumiendo, claro. Todavía creo que no estaba institucionalizado y todo, y se comprometió a que era, bueno, inminente la apertura de la oficina para el gas, para que todos los vecinos pudieran acercarse, evacuar dudas, chequear, porque también hablaban de que, bueno, con este sistema biométrico de datos cruzados, si vos por ahí a lo mejor te financiaban la obra o te daban un subsidio, qué sé yo, de acuerdo a tu situación, o sea, que era inminente acercarse para uno conocer cuál era su situación. Claro. Comprender también de qué dinero estamos hablando, ¿no? Porque además también, como hablábamos, no solamente es la llegada hasta tu casa, hasta la puerta, sino después todos los artefactos, la entrada a tu casa. La parte de obra de tu casa es tu problema. Bueno, pero digo, dentro de la evaluación que vos tenés que hacer económica, tenés que hacer una evaluación completa. Y varía el precio de acuerdo al terreno. O sea, se va a empezar con la zona plana blanda, que el metro salía, porque con esta variación del dólar ya no lo sé, entre 1.400 y 1.700 pesos el metro. Sí. Esa es la más económica. Después, en zona donde hay piedra, que hay voladura, eso tiene otro costo. Sí. Bueno, así me preguntan dónde hay que inscribirse para la audiencia del gas. Es el para hablar el mismo día, como arranca a las 10, un rato antes te inscriben. Bueno. Normalmente es así, sabe estar el secretario y te va anotando. Perfecto. Y después te llama. El 29 de la mañana es. El 29 a las 10 de la mañana. Perfecto. en el cine, así que bueno. Unos minutos antes ir para inscribirse. Pido disculpas porque los mensajes de golpe entran y entonces por ahí queda medio a destiempo del tema, pero Agus nos manda un mensaje y dice, escuchándolo que Bandini dijo que se sintió agraviada porque se metieron con su vida personal. ¿Tiene algún dato de qué hablaron mal de ella en su vida personal? No lo aclara. Está el audio del descargo, si lo... Sí, si lo estuve tratando de convertir, porque vio que los formatos que vienen las cosas, pero a ver si... No me lo agarra. Ahora voy a probar de nuevo. Bueno. Pero ya lo vamos a tener. Por eso digo, no tenemos conocimiento de qué... ¿En qué se puede haber sentido agraviada? Ella dice que se metieron con su vida personal. Bueno, probablemente... Bueno, nosotros no estamos adelantando. Nosotros hacemos acá cobertura periodística. Sabemos que hay otros medios que tienen otro tipo de cobertura. Claro. Y bueno. La verdad no lo clarificó. Estaba como muy enojada. Fuera de audio yo le decía, mirá, acá no se trata de pelearnos. Vos estás de acuerdo con la autovía como la están por hacer. Y yo personalmente no estoy en contra de que se haga la autovía. Sí estoy en contra de que se haga de esta manera. Sí. Pero yo no me voy a pelear con vos. Ni

Espacio Vialaba, la sala multimedia de Capilla del Monte, pasan muchas cosas. Escucha. Escucha. Idear, planificar y ejecutar una producción fotográfica. Taller intensivo con Florencia Vizca. Cómo idear y desarrollar la dirección de arte del proyecto. Cómo organizar el trabajo desde la logística y la planificación. Y por último, la realización de la producción fotográfica. Los miércoles de 15 a 18 horas. Inicia el 16 de mayo. Ingresá a nuestro sitio web viaraba.org.ar. Todo con B corta, todo con B corta. Y encontrá toda la información de los talleres que Espacio Viaraba brinda para vos. Todo con B corta, todo con B corta. Consultas e inscripciones al teléfono 3548 15611 145. Con B corta. Instrucciones para abordar un memufo. Nunca se ponga de perfil, use su frente. De tener poca, use la nariz. En ningún caso, intente solaparse. Háblele con franqueza, no utilice mensajes subliminales, los detesta. Tenga en cuenta que los memufos son muy sensibles, como las mariposas, no los apriete. No es lo mismo abordar un memufo en el desayuno que en la cena. Durante el día, uno se carga de electricidad y es posible que llegue a la noche con ganas de electrocutarlo. No olvide que cada memufo tiene su personalidad. Si esta se la manosea, puede sangrar por la herida. Tenga en cuenta que el lunes es el peor día para abordar un memufo. Con un mate por medio, café no, es muy irritativo para ellos, el abordaje será más fraterno y fructífero. No intente sobrarlo ni mostrarse altanero. El memufo es alérgico y puede provocarle ronchas en las partes más sensibles. No lo aborde como al colectivero, indefectiblemente lo dejará a pie. Por último, no dispare su bronca sobre el memufo. Recuerde que el memufo es usted. La serie del memufo. Lectura de textos de Victorio Lichi. Aquí estamos, estamos bailando ya ahí arriba de la mesa, está Doran Afterson arriba de los parlantes. Sí, bajó la bola disco, estamos como locas. Estamos con locas, sí, así. Ya sí. Casi no veo porque pusieron el humo que está saliendo de abajo. Acaba de agarrar el caño, Dora, yo... Si me caigo... Pasar. Sí, guarda, Pueden pasar, Bueno, un currito más, viste, sí, sí. Pasamos ahí, escuchame. Hay que tener. Hay que hacer el mango como venga. La gente quiere diversión. Totalmente. People get funky. Sí. Salió el sol. No. Sí, vio sí. Que yo le decía, usted no entendía mis señas. No entendía, señas. Porque usted me hacía así, qué sé yo. Claro. Puede ser tanto sí. Un huracán o el sol, no sabía que venía. Sí, estaba saliendo Febo. Claro. Ah, sí. Mirá vos, qué bueno. Ah, hablando, me hizo acordar de Febo Asoma. Hoy es el día de la escarapela. Sí, señor. Sí. Ahí está, nada, me acordé de esas cosas patrias que de golpe no. Mucha bola no que le doy. Que yo no entiendo porque me llegó por varios lugares. Sí. ¿Cómo nace ese espíritu patriótico? No sé. Yo debo decir una cosa. Ahora con esta cuestión de las redes sociales, de golpe resulta que hay día de todo, ¿no? Sí. Ay, no, che, hoy es el día de, no sé, del gnocchi de papa. Decís, ah, bueno, sí, todos los 29, qué sé yo. Pero de golpe ahora resulta que está el día del primo, el día del abuelo, el día del sobrino, el día, bueno, la escarapela supongo que estará siempre y deberá ser alguna cosa. Sí. Pero no les pasa a ustedes que de golpe ven en Facebook, ay, hoy es el día del trabajador que camina 4 cuadras hasta llegar a su casa. Dices, sí. Bueno, ay, feliz día del trabajador que camina, ah, seré yo, no sé, bueno. Y así no vas diciendo, ay, a nadie me saludó, ¿viste? Claro. Sí, basta de inventar días. Pero el día de la escarapela, bueno. Yo tengo, o sea, que soy más añosa que ustedes, cuando iba al colegio, a partir del día de hoy, sí. Usábamos la escarapela todos los días. Hasta el 25 de mayo. Sí, cuando yo era chico también celebrábamos el 12 de octubre, el Día también, de la Raza. También, sí. O sea, también, no. Sí. Pero el Día de la Escarapela, aunque... No estoy diciendo el Día de la Escarapela. Supuestamente fue roja y blanca, pero sí. Bueno. No es que está mal, sino cómo nos nace a partir de compartir un flyer, sí, un espíritu patriótico que no parece aparecer en otros momentos. Sí, ¿no? Sí, bueno. Lamentablemente. Sí, o que son usurpados también por... No, ya, bueno... Nuestro país fue un poco usurpado, sí, ¿no? Capaz. Sí. País, déjame pensar. A ver. País. Country. You're talking about country? Yeah, Argentina. Sí, bueno, tuvimos el apoyo de Trump hacia nuestro presidente. Sí, le mandó un... Que le hizo a... Twitter. Sí. Sí, ahí se mandan los apoyos. Sí. Y le dijo, che, borrá ese flyer de la escarapela que está anticuado. No da porque ya viene el 4 de julio, claro, ¿viste? ¿Qué habíamos hablado? Le dice. Claro. ¿Qué habíamos hablado? La estrellita. Chito la boca. Chito la boca. Ojo. No, perdón, me dijo. Bueno, no puedo controlar todo tampoco, no, Donald. No, Donald, escúchame. Tengo que ir al supermercado a ver que me dicen que los precios están caros y es mentira. Por supuesto. No, claro. Yo que voy siempre a comprar ahí los pañales de mi hija, claro. De Antonia. Y ya no usa pañales. No. ¿Quiere que le tire una? Porque ayer estuvo. Las medias para que anden media en la casa. Claro. Y el saquito. A ver, sí. ¿Quiere unas frases que dejó la visita de nuestro presi? ¿No? Las frases más destacadas. Dice: hay que decirle la verdad a la gente y bajar los gastos de la política. Dar el ejemplo y después sentarse a hablar sobre qué privilegios estamos pagando en este presupuesto que no corresponden. Digo, paréntesis, ¿no? Además de un montón. Ayer estaba viendo que esto que veíamos a nivel nacional de los nombramientos de como la de la bicisenda, sí, ¿no? Y demás. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires, Larreta también ahora nombró una que se dedica... Larreta, a poner cosas en las esquinas, macetas por las que pagan 15 mil pesos por cada maceta y además tienen a una que controla los pasos peatonales de toda la ciudad y le pagan fortuna, pero estamos reduciendo los gastos de la ¿no? Por claro. Favor, los privilegios que estamos pagando, basta. Pero en el discurso, en la austeridad, no le pusieron la botella de agua. No, bueno. No sé si lo vieron a eso, que estamos muy austeros. Ah, ¿sí? Y se agachó y no tenemos ni agua. Ay, pobre gente. Se le había secado la boca después de las 4 palabras que dijo para que la gente porque esté tranquila. Porque él es uno más, claro. Sí, después, claro. Otra de esas, las máximas. Todos tienen que trabajar lo mismo y pagar lo mismo porque es lo justo. Debe haber una Argentina sin privilegios. Pero en el que todos trabajemos lo mismo y asumamos la misma responsabilidad. Así mismo yo me quedo con esa misma cara. Cuando lo leí dije, bueno. Para que se me contracturó la mandíbula. Sí, todos tienen que trabajar lo mismo. Yo también quiero trabajar lo mismo que el Prezi, Me voy de vacaciones, ¿cada cuánto? Cada 15. Ahí vamos. 15 días, una semanita. Sí, claro. Como el 3x1 del gobierno provincial de los árboles. Claro. Está bueno. Sí. ¿No? Bueno, a ver. Todos tienen que trabajar lo mismo, ya lo dijimos. Emprendemos un camino y transformación profunda. Estamos poniendo lo que tenemos que poner para construir la Argentina que soñamos. Sí, ellos. Se la está llevando toda. Haciendo lo que hay que la hacer. La vamos a construir en Suiza, ¿no? La Argentina que soñamos. El problema es, claro, el que no puede, porque escuchás, viste que hay dos versiones de lo que es la igualdad. Claro. Que es, todos igual, sí. Puedas, no puedas, todo tenemos que... Que es esta idea. Sí. La otra es que es la idea, digamos, equitativa, que es, bueno, para igualar, sí. El Estado, existe el Estado, sí. Que es que pueda, bueno, que no está pudiendo, que tiene, no tuvo la herencia de sus padres multimillonarios, hay que ayudarlo para que pueda tener los mismos derechos y acceder a las mismas cosas. Bueno, es totalmente diferente una de otra, y se está desentendiendo completamente de acompañar a aquella gente que no puede. Es que todo eso no queda lindo en el discurso para los empresarios. Claro. Great talk with my friend President Mauricio Macri of Argentina this week. Dijo Donald Trump. Ah, bueno, ya está. He's doing such a good job for Argentina. Sí. I support his version for transforming his country. Sí. Economy and unleashing his potential. Es potencial, sí, sí, y es potencial. Macri le dijo, gracias, mi amigo presidente Donald Trump, por tu apoyo y muestras de afecto a la Argentina. Lo valoramos mucho. Sí. Lo que le dijo Donald Trump es que apoyo lo que está haciendo. Claro. Sí. Escuche, acá venimos con el eufemismo, creo que más desagradable utilizado por este gobierno, que dice, la tarea de modernizar los convenios colectivos de trabajo, modernizar los convenios colectivos de trabajo es precarizarlo todo. Sí, poder echar sin pagar. Hay que avisarles pagar. Que la modernidad empezó en el siglo XVI, o sea que sí, por ahí lo que están diciendo es, che, salgamos de la Edad Media y entremos en el 1492, que empieza la modernidad. Claro, yo creo que por ahí va, ¿no? Dice, la tarea de modernizar los convenios colectivos de trabajo es de ustedes, les dijo a los empresarios. Hay que ir hacia una carrera por la competitividad para asegurar los empleos presentes y futuros. Al liderazgo de las modificaciones lo tienen ustedes. Tan, tan, tan, tan. Y la última, para ir cerrando, el ajuste comenzará por los gobernadores y diputados para que la gente se saque esa mochila que durante años aplastó a la Argentina. O sea, van a trabajar ad honorem. Sí. Respetá mi opinión, por favor. Cause I just kissed my baby. Bueno, ayer el equipo de producción periodística nos fuimos una parte a Santa María de Punilla y estuvimos cubriendo por séptimo día consecutivo la audiencia pública. Y nuestras compañeras del taller hicieron algunas notas. Dijimos, che, ¿qué notas hicimos? Y vayamos a hacer una nota a los comerciantes alrededor. Porque la audiencia pública está ahí en el centro de Santa María de Punilla. A ver qué le pasó a los comerciantes durante todos estos días. Bueno, escuchamos algunas de las notas que hizo Mónica junto a Gilda, junto a Camila también y Ale. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos acá con una vecina de Santa María de Punilla, comerciante, tiene una ferretería y le vinimos a preguntar qué le parece la autovía de montaña que va a pasar acá por detrás de ella, por sus sierras. ¿Qué te parece? Hola, buenas tardes. Mira, sinceramente no estoy de acuerdo en lo más mínimo. Si viene alguien a levantar firmas, si por sí o por no, voy por no. Es muy triste lo que están haciendo, la verdad que... qué sé yo, uno está acostumbrado a ver la sierra y anduvimos tanto por allá arriba. Yo soy nacida, criada acá y es una pena, la verdad que muy triste lo que están haciendo. ¿Estabas informada que pasaría por el 78% de bosque nativo, que es el que sostiene nuestra agua, o sea, la que actúa como colchón de agua de las sierras, y aparte por el yacimiento de uranio más grande que tiene Córdoba, provocando gas radón, que es el gas más radioactivo, el segundo en importancia en provocar cáncer de pulmón? No, la verdad que no. Ahora me estoy actualizando con eso, porque no sabía. Yo iba más por el tema turístico, o por lo que uno tiene, lo único que tiene acá en la zona, pero no sabía tanto así. La verdad que con esto lo terminamos de... O sea, muy triste lo que están haciendo, lo que están por aquí. ¿Tenés idea si acá en Santa María de Punilla los vecinos están juntando firmas para decirle a su intendente que no quieren la autovía de montaña? En Cosquín ya mañana hay una audiencia enorme porque ellos tienen atrás el yacimiento de uranio, pero nace muy cerca de ustedes. ¿Están haciendo algo como vecinos, como comerciantes? La verdad que no. Por el momento yo no me he enterado de nada. La verdad que desconozco. Bueno, muchísimas gracias. Ahí estaba Moni, haciendo su entrevista. Grande, concientización. Sí, móvil así. 15. Móvil genial, 15. Claro. 15, ¿no? Quedó ahí. Sí, 15. Está bien. Bueno. Tenemos más, pero bueno, hasta que convierte esto. Anda muy mal, anda todo mal. Eso, le tenemos que decir que el streaming por ahí va y viene. Acá, de hecho, los mensajes del WhatsApp de golpe entran todos juntos y de golpe no entra nada. Está todo medio así, como tirado de los pelos. Bueno, sepan disculpar las molestias. Alguien estará trabajando para nosotros. ¿Estarán descolgando la antena? Ah, capaz, che. Opa. No. No, los días así medio raros, por ahí puede ser que tengamos algún problema con la llegada por antena a algún barrio. Y el streaming es porque la internet está así con escrúpulos, diría Borges. Y bueno, así está. Sí. Como todo. Como todo. Pero en realidad sin escrúpulos. Conectividad full, ¿eh? Gracias, Oscar Aguad. ¿Sabe, así como de una perlita de color, sabe que tenemos una nueva celebrity en Capilla del Monte? Epa. Vio que hay muchos grupos en Facebook de Capilla Te Quiero, Capilla del Monte, querida Capilla, ¿no? Hay muchos. Bueno, se empezó a hacer famoso un caballito blanco que vive en mi barrio. El que va a buscar pancito. Hace un recorrido por las distintas panaderías que le dan pancito, entonces va a la que está ahí en la esquina de mi casa, después va a la de ahí de la Pueyrredón, y hace un recorrido así. Algunos vecinos lo han filmado, le han sacado fotos y ya es una celebrity. O sea, cada foto que aparece del caballo blanco tiene un montón de me gustas, un montón de cosas. O sea, pero bueno, es divertido porque yo lo veo seguido por el barrio, ¿no? Y anda con otro también. Entonces, de golpe, la gente es como el safari de encontrar el caballo blanco, va y le saca fotos. Ahora lo encontré acá, ayer los cracharon en la puerta de la casa de mi mamá. Ahora está acá el caballo y lo publican. Entonces todos, ¿viste? Y ya en cualquier momento le sacan un Facebook para el caballo. Claro. Pero bueno, son esas como cositas. ¿Qué? De Capilla. Cositas. Sí, cositas. Cositas que tiene Capilla. Sí, le gustan las facturitas. Claro. Sí. Por ahí. No, pero es genial ese caballo. El otro día, volviendo para casa en la bici, yo el último tramo a veces me meto por la vía, ¿no? La última cuadra. Y la encuentro a una vecina que conozco, que estaba ahí parada charlando con el caballo. Bueno. No, entonces, bueno, pues eso también se da en Capilla. Y me dice, no, yo venía caminando y el caballo se me paró enfrente como que me quería decir algo. Y dice, y bueno, acá estoy preguntándole. Así que estaba ahí charlando con el caballo, que bueno, ya es una celebridad capillense, loco. Claro. Es así. ¿Qué? Caballo, ¿qué? Lo postulamos. ¿Qué? Opa. Guarda con el caballo, Fórmula. Algo, en algún lado lo tenemos que meter al caballo, no con sabe cómo garpa, Con Marta en el caballo blanco. Ojo, ¡epa! Esa es la postal. Le ponemos un pasacalle en el lomo. Buena publicidad. Esa es la que va. Marta Goiti con el caballo blanco. Está, listo. Con éxito. En la plaza, el monumento de Marta con los cabellos y sin ropa. Cruzando los Andes, ¿no? Marta cruzando los Andes. No, sin ropa, con los cabellos. Cruzando acá, subiendo, ¿no? A las gemelas o algo así. Che, otra cosa, pregunta, nada que ver, pero dije las gemelas y me acordé. ¿Tenemos idea del camino que tuvieron que abrir las máquinas para ir hasta el dique de los Alazanes? No se habló más de eso. No. No se habló más, porque ya tenemos un camino para que para se que puede pasen. Ir en auto. No, digo... Porque nosotros ni enterados, porque además como corresponde a la provincia y DIPAS y no sé qué, parece que hay una desconexión. Ya lo vimos con nuestro secretario de Obras Públicas. Que ya renunció, ¿no? ¿O no? No. ¿Ah, no renunció todo? No. Él dijo que se equivocó y ya está. Tengo una perlita para eso. Él estuvo hablando contigo ayer. Sí. ¿Ayer o antes de ayer? O antes de ayer. Antes de ayer. Sí. Y te dijo que no podía venir a la radio porque estaba muy ocupado. Dijo que venía hoy. Bueno. Dijo, pero prometió que hoy venía. 5 minutos antes de que hablara con vos, porque yo escuché la radio cuando llegué a casa, porque la moto es difícil escuchar la radio. Pasé por aquí, por la puerta, y él salía de un negocio de acá nomás. Sí. O sea, no sé qué le impedía venir. Pues a los 5 minutos estaba hablando por teléfono. No de un corralón, ¿no? Decide acá de un corralón que hay acá. Ajá. Mira. Siempre tan mal pensada. No, yo. Estaba por favor, un señora. Trámite para la municipalidad. Señora, por favor. Yo digo lo que vi. O sea, las explicaciones de que lo de, yo digo lo que vi. 5 minutos antes de hablar contigo por teléfono diciendo sí. que no podía venir, que estabas acá a 3 pasos en el corralón, salía de ahí, tuve que frenar porque él cruzaba la calle por la mitad de cuadra. Estaba haciendo el cruce, digamos. Exactamente. Sí. Sí, mirá vos. Bueno, hoy dijo que venía hoy a traernos, ¿sí? que nos iba a traer. Ah, toda la carpeta. Los permisos. No, toda una carpeta. Los permisos. Las presentaciones que él hacía para que le dieran los permisos y que la provincia no le respondía. Sí. ¿No? Sí. Y si no te responde, ¿qué haces? O sea, ¿hacemos todos lo mismo? ¿No te responden y haces lo que querés? Bueno, fue lo que durante años nos dijeron con el dique de los Zarazanes. Decía, con Oscar Ollero lo hablamos muchas veces. No me da la provincia, no me deslava, desbarra, digamos, allá. Sí, sí. Bueno, pero entonces, ¿por qué no le decís al pueblo? Y el pueblo, unido, jamás será vencido. Y nos vamos. Nos vamos todos, sacamos un baldecito de barro. Porque no es un problema del presidente de Hemos no tener agua. No. Un problema del pueblo. Claro. Entonces, ¿por qué un representante no sabe convocar nunca? Lo mismo con este secretario que hace 2 años y medio que no puede resolver de dónde sacar un árido para poder carrilar una calle y o buscar ayuda o, bueno, sí. buscamos a alguien que lo pueda hacer. Tal cual. Un secretario que además tiene una denuncia por abrir una calle de manera ilegal para un loteo privado con las máquinas de la Muni, que además le abrió 2 veces porque se equivocó de traza. Sí. Y bueno, pero llevaba la regla, Fede. Se le olvidó la casa, se olvidó la cinta métrica, le cortó, es cara. Ah, eso por ahí estaba comprando una cinta métrica. Che, estaba viendo que mañana a las 19 horas se reinaugura la terminal de ómnibus. Ah, sí. ¿Qué, no la teníamos reinaugurada? No, a la pintada. Una cosa. Tiene unas luces. Yo te digo, yo que vivo en la zona, tengo los anteojos oscuros en mano. Ah, sí. Porque encandilan. Vengo sin anteojos, pues no se ve nada por esas calles, no ves nada, corrientes, una oscuridad. Pero cuando paso por la terminal, me tengo que poner los anteojos porque las luces me candilan. Es tremendo. Qué bien. Bueno. Sí. Por lo menos inauguramos la luz. Estamos no le errás. 18 de mayo. Ajá. ¿No? Digo, sí. No, la diciembre, las obras, la cosa. Diciembre. Para. Yo lo voy a buscar. Diciembre, era diciembre. Pará, porque lo mismo dijo el secretario de Obras Públicas que venimos hablando. Nos dijo en diciembre. Sí. En 3 días ya está, ¿eh? Está terminada. Bueno, pero no te dijo de cuántas horas eran los días, ¿viste? Sí. Cada uno tiene días de distinta cantidad. Dentro de 3/29 de febrero está terminada. Claro, eso te lo aseguro. Claro, ¿viste? Vos que sos muy específico. Perdón, en las cosas. Mía, no es así. Che, van a volver a pintar un mural porque está bien, había que... Vístelo. Lo blanquearon. Chau, listo. Chau, fuiste. Quedó así, blanco. Blanco y rojo. Ahí tenemos el mural, mirá, que ha traído Cristina. ¡Opa! Que nos está mostrando en este momento el mapa con los barrios. ¡Qué bárbaro! ¡Ay, ay, qué bonito! ¿Cómo consiguió eso la municipalidad? ¿Otorgó? Grande. Eso es gestión, ¿se da cuenta? Mándela a Cristina a la provincia a conseguir permisos y cosas, pero ¿sabe qué? ¿Sabe se vuelve con todo, listo. ¿Qué? Le dieron el papel y lo dibujó ella. Sí. Decí la verdad, Cris. No, mirá lo que es, impecable. Hasta que en la municipalidad me mandaron un mail con el mapa. Ah, muy bien. Muy bien. Catastro. Muy bien. Sí. No lo yo la mandaría. Pero... Gestión mía. Gestión Cristina Boscovich. Vamos. Yo la mando a la provincia y se vuelve con los áridos o no vuelve. Viene con el camión de los áridos. Sí, obvio. Sí. La mandan así. Va y dice, decime de dónde puedo sacar árido porque todo te rompo todo. Todo lo que iba a la autovía se lo mandan a Cristina. Andá nomás. Sí. Sí. Soy experta en hacer ese tipo de trámites. Claro. En Buenos Aires hice varios de esos. Sí, sí. Tiembla. Por eso la mandaron para acá. Sí. Vamos a escuchar al intendente de La Falda en su exposición, el intendente Ardú de La Falda, que puso la chapa, de ingeniero agrónomo. El intendente Ardú de La Falda hablando sobre la autovía cuando tuvo que exponer en la audiencia pública 2 minutos 29. Estaba recién mientras estaba sentado. Eduardo Ardú. Y menos cansado. Que había gente que se manifestaba en contra de la autovía y, no, y otros en contra de la traza. Y otros en contra de la traza. Algunos en contra, otros en contra de la traza. Los que se manifiestan en contra de la autovía, realmente, los que se manifiestan en contra, seguramente no han sufrido nunca algún accidente de algún familiar o amigo, o no han tenido que ser trasladados desde algún punto del norte del Hospital Domingo Funes de la Intensiva. Por eso, es absolutamente redundante, como dijeron algunos de mis colegas, hablar de lo que significa la conectividad, el corredor sanitario y la accidentología vial. Los que están en contra de la traza, entiendo yo también eso, todos nosotros participamos de las reuniones, los que tenemos la suerte de ser egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, lo que tenemos esa suerte, que es una de las universidades más prestigiosas del mundo y no de la República Argentina, del mundo, justamente en estas épocas de la reforma universitaria acá en Córdoba, sabemos que los que han hablado antes que nosotros, los técnicos, ingenieros, agrónomos, biólogos, geólogos y una institución prestigiosa a nivel nacional y mundial como es la Comisión de Energía Atómica, no puede quedar ninguna duda que aún con esta solución, con los problemas que pueda tener, es la mejor que tenemos. Nosotros los intendentes hemos pedido al gobierno de la provincia de Córdoba lo que existe y se llama como normativa 3x1. Cada especie que se destruya se va a reemplazar por 3. Hay pasafaunas. Vamos a controlar los intendentes. Vamos a tener conectividad, trabajo, ruptura estacionalidad turística, que es lo que siempre necesitamos. La Falda y no el intendente. La Falda, por una encuesta superior al 75%, se manifiesta totalmente de apoyo con la construcción de la autovía de montaña. Creo en Krishna, creo en Thor, creo en Belcebú y en las buenas intenciones de Pator Usú. También creo en las pirámides y en el gurú. Creo todo lo que dice Pedro Romaniuk. Soy creyente de la FIFA, creo en Avalanche y me trago lo del pelo de Silvio Soldán. Creo en Yeltsin, en Valesa, creo en Arafat, creo en Viscontea y en Editorial Salvat. Pero a vos ya no te creo, no te creo más. No te creo ni la hora, ya no me engañas. Y no sé si estás mintiendo, es que te olvidas. Pero sé que vos a mí ya no me agarras más. Qué vergüenza, ingeniero agrónomo, chapea con recibido de la universidad como, no sé, unas 200 de los que hablaron también. ¿Y qué habrá dicho después que la Universidad Nacional de Córdoba sacó el comunicado diciendo que ellos no tenían nada que ver con el informe? Está bien, pero ¿no? Bueno, otros dijeron en la universidad, él dijo, yo como egresado de la universidad, bueno, muchos egresados de la universidad y docentes de la universidad le dijeron no. Muchos, muchísimos. Sí. Pero, ¿cómo un ingeniero agrónomo puede estar diciendo que cada árbol que se destruya plantamos 3? Sí, porque estamos así. Pero el desconocimiento sobre el crecimiento de un árbol nativo en las sierras. Sí. ¿Cómo plantás en el medio de la sierra un árbol nativo y esperás 50 años a que crezca y haga raíces? Si es que crece y si es que logra, Dios y si mío. Es que se mantiene en los deslaves que se van a producir. Una bestialidad. Ahora, yo digo, ¿no? Realmente, si estamos hablando de conectividad, de oportunidades y demás, estoy viendo, por ejemplo, un artículo que habla sobre el tren de la sierra, que sabemos que va desde Córdoba hasta Cosquín. Sí. 6,50 sale el pasaje, sí. ¿No? Desde ahí. Digo, vamos a hablar de oportunidades, de conectividad. Vamos con el tren, muchachos, que ya está trazada la vía. O sea, toda esa platita la invertís ahí. Y además, con esta cuestión de que hablan, no, de llegar rápido a los hospitales, están vaciando los hospitales a nivel provincial, nacional. O sea, pero estamos invirtiendo 450 mil millones, las rutas y conectividad. El desarrollo sustentable tiene que ver con no las regiones y ellos demás. Ellos se van. Sí. Quiero escuchar a Julieta González. Habló, es bióloga. recibida de la universidad. No, no sé. Y citó a uno de mis filósofos favoritos y me parece que vale mucho la pena escucharlo. Cita a Rodolfo Kusch. El americano actual es una construcción histórica fuertemente determinada por el proceso de colonización y la cosmovisión originaria que está impregnada en el paisaje americano. El americano es un híbrido tal cual como el símbolo de la serpiente emplumada Quetzalcóatl. Une dos opuestos, como el indio y el europeo, para poder conciliar su identidad. Es un puente que lleva a la ciudad un trozo de conciencia social, aunque no participe de ella. Sospecha de otro pasado y esto guía sus intereses autóctonos, pero adopta un formalismo de ciudad europea que no resuelve su inconformidad de ser un mestizo. Traje esto porque la vida serrana no es contemplada en el estudio de impacto ambiental y creo que es algo de lo que todos tenemos que aprender. Venimos de muchos lugares, también somos hijos de la colonización, pero nacimos, crecimos y estamos en esta tierra come chingona y tenemos una idea de progreso que se parece más al buen vivir de la cosmovisión originaria que al desarrollismo extractivista que el gobierno está intentando realizar autoritariamente. Por lo expuesto solicito al secretario de Ambiente proceda a la sanción del estudio de impacto ambiental presentado por la Dirección Provincial de Vialidad de la provincia de Córdoba y realizado por el Instituto de Investigación y Servicios Públicos. Abismos de la duda y caen los pantanos del incierto. ¿Dónde me llevará? ¿Qué sacaré de bueno? ¿Será el rumbo que deseo hacia mi anhelo primero? Esos mis pies no intentan ni un paso. Me siento a meditar en el desierto y pienso que las nubes de tormenta traerán consigo un nuevo cielo. Lluvia que caerá refrescando la vida, haz que brote mi semilla, que renazca en un campo nuevo. Hoy me entrego al latido renovado de mi corazón, desde el centro creciendo en mi garganta una nueva voz. Hoy me entrego al latido renovado de mi corazón. Desde el centro de mi pecho va creciendo en mi garganta una nueva voz. Estamos escuchando a Juan Iñaki en su último disco Aquí y Ahora. Esto es Abismo, parte de ese disco. Mientras tanto te cuento que el Fondo Monetario Internacional, hay que volver a nombrar, se reúne para analizar la ayuda financiera argentina. O sea, todavía no está ni decidida la ayuda financiera del Fondo Monetario ni tampoco aprobada en el Congreso argentino. ¿Qué pasaría si una de estas dos falla? El directorio ejecutivo del fondo debe estudiar el caso mientras continúan las reuniones entre funcionarios argentinos y del organismo. Claro, van a poner las condiciones. Esas condiciones después deben ser aprobadas en el Congreso Nacional. Ya no quiero habitar. Dicen, será una reunión informal que hace parte del proceso usual en el FMI de informar al directorio ejecutivo sobre negociaciones de programas de alto acceso. Mientras tanto, el Papa Francisco, en una homilía, señaló, habló sobre y contra la prensa golpista y las offshore. Señaló las operaciones de prensa previa a los golpes de Estado. Se está produciendo en estos momentos una avanzada sobre Venezuela, lo sabemos. Lo vivimos en Brasil, lo vivimos en Paraguay, en Honduras. Operaciones de prensa previa a los golpes de Estado. Y en un documento del Vaticano se destaca que en las cuevas fiscales se sustrae injustamente linfa vital a la economía real. Dos fuertes señales de Francisco I que lo colocan en la vereda de enfrente de los tiempos que corren aquí en nuestro país, en la región, también en el mundo. Por un lado, a través de un documento elaborado por dos órganos del Vaticano que condena la especulación financiera y las offshore. Al mismo tiempo, desde una homilía que dio en la capilla de la Casa de Santa Marta, su residencia romana, fustigó el tratamiento de los medios en la creación de los golpes de Estado. La cháchara es una actitud asesina, dijo Francisco Jorge Bergoglio. Y luego aclaró, en la vida civil, en la vida política, cuando se quiere hacer un golpe de Estado, los medios comienzan a hablar de la gente, de los dirigentes, y con la calumnia y la difamación los ensucian. Comparó este procedimiento el Papa argentino. Vamos a, mientras tanto, seguir compartiendo el disco de Juan Iñaki. Decía que Francisco comparó este procedimiento de los medios de comunicación previo a los golpes de Estado y su resultado con el que se aplicaba en la antigüedad contra los primeros cristianos. Hablamos el otro día acá con Sergio Bergallo de los primeros cristianos democráticos, pluralistas, que fueron aniquilados también por una ortodoxia. Mirá cómo rescata Francisco a aquellos primeros cristianos. Es una manera también de, bueno, atacar a lo que después se transformó en la iglesia oficial. Dijo, la gente en el circo gritaba para ver la lucha entre los mártires y las fieras o los gladiadores, consideró. Para luego, dijo, sucede lo mismo en nuestras comunidades parroquiales. Cuando dos o tres comienzan a criticar a otro, después se separan y hablan mal, uno contra el otro, porque están divididos. Por esta razón, la cháchara es una actitud asesina, porque mata, elimina a la gente, arruina la fama de la gente. Tocar fondo. Tanta inmensidad, perdidos de verdad aquí. Y es que siempre estarás en mí. Este documento que publicó el Vaticano, que se llama Sobre Cuestiones Económicas y Financieras, por su parte cuenta con 34 puntos donde se realiza un profundo análisis de la situación actual y de la crisis que atraviesa el mundo desde 2007. Más que me ayude a despertar.